El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Te has puesto a pensar qué es la basura? Lo que botas, lo que tuvo un uso pero ya no sirve. Sí, pero ¿lo que no le sirve a quién? ¿No te has fijado que a la basura van un montón de materiales que si viviéramos hace 100 años serían como enviados por los dioses? Claro, como las bolsas plásticas en perfecto estado. ¿Qué no haría un caraqueño del siglo XVIII con una bolsa plástica? Sería un tesoro familiar. O los desechos orgánicos que servirían para alimentar ganado. O las latas hechas con metales que servirían para construir y hacer máquinas. O todo ese papelero que botan en las oficinas que se podría reciclar. O todos los componentes de los aparatos electrónicos dañados que se podrían recuperar. Todo el aceite viejo de cocina que sirve para hacer jabón. La cosa es que ¿quién se va a poner a jorungar en la basura a sacar todo eso? Reutilizar las materias de desecho requiere trabajo e inversión. Bueno, ahí está lo que llaman una oportunidad de negocio, chicos. Creo que diste con una clave. La basura de unos es el tesoro de otros. Por ejemplo, ¿sabes cuánto metano se genera en nuestros vertederos cuando se pudren los desechos orgánicos? Toneladas y toneladas. Con ese metano producen electricidad en otros países. Y es una doble solución porque entiendo que si dejas que el metano se escape a la atmósfera, se convierte en un gas de efecto invernadero muy potente. Exactamente. Aparte de que el tema de reutilizar los desechos no es solo bueno porque generes un negocio o porque botes menos basura a los vertederos. Si todas esas materias primas las reutilizaras, no tendrías que extraer tanta de la naturaleza. No tendríamos que matar tantos árboles para hacer nuevo papel. No tendríamos que destruir cerros enteros para hacer nuevo aluminio o hierro. No tendríamos que pelar tantas hectáreas de bosque para cultivarle pasto al ganado. No tendríamos que destruir ecosistemas nuevos para sacar más petróleo y hacer nuevo plástico. No tendríamos que esclavizar tanta gente en la minería de tierras raras para celulares nuevos. No tendríamos que sustituir tantas selvas por cultivos de palma para hacer cosméticos nuevos. Sí, y piensa que un producto reciclado es lo mismo que un producto hecho de nuevo, pero es como si su proceso industrial comenzara desde una posición adelantada. O sea, que pasa por un proceso industrial más corto. Y por lo tanto, contamina menos. Habrá que poner de moda el reciclaje. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.